Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Todos los miércoles de 19 a 21 horas. Más al norte, de la Argentina y del Paraguay, a este ladito del malcriado Chile y mi sol Perú, o quizás este otro lado del diamante Brasil, en el centro mismo de esta América morena, en el corazón mismo de este triángulo hermoso, existe un pueblo de gentes respetuosas, cariñosa, amable y sinceramente buena. Existe un pueblo en donde se canta, se ríe, se goza, se sufre, y en donde también se llora. Y si usted, señor, de este o aquel hermoso lugar, quiere conocer más mi tierra, acompáñeme, buen amigo extranjero. Pronto sabrá que Bolivia es así, linda de a de veras. Este país de estaño, charango y pollera no comienza en Volpebra, Clisa ni Tarata, tampoco empieza en Charaña, Puerto Suárez ni Coipasa. Empieza en la punta alta de mi cerro Sorata, cerca del cielo, de Dios o alguna estrella, donde se siente la potencia y la fuerza de una raza, donde se canta el cóndor cuando orgulloso pasa. Este país de montes, llanos y quebradas no comienza en Mariana, Puerto Costa ni Pocoata. Empieza en el beso limpio de mi campita dorada, cerca de Venus, del Olimpo o alguna esperanza. O dígame usted, buen amigo extranjero, si no se ha dado vuelta cuando la ha visto pasar de lado. Este país de alpacas, llamas y vicuñas comienza incluso lejos, muy lejos de la patria misma, donde se escucha el canto limpio del charango propio, donde se escucha el lamento alegre de la dulce quena mía. Ahí comienza mi patria, en la potencia incomparable de mi folclor, en el sabor inigualable de muchas comidas. ¿Acaso no se ha dado cuenta, buen amigo extranjero, que muchos países hermanos recurren a lo nuestro para engrandecer su propia tierra? Pero es lindo saber que mal quedan cuando inventan tonteras de la zampoña y de su esposo el moceño. Es lindo saber que mal quedan cuando inventan tonteras de doña Juana y de su esposo el Asensio. ¿Dónde quiere usted que comience mi patria? En mi jardín los yungas con su abundante fruta, en mi santuario sagrado de mi linda Copacabana, cerca de mi madre, del lago y la virgencita india. ¿O quiere usted que comience en aquel tremendo cerro Potosí con sus 5 siglos de interminable explotación? Pues ahí comienza mi patria, en el Erque, en el Huaño, en la Diablada, en el oro inagotable de Tipuán y Teoponte o Guanay. Ahí comienza mi patria, en la altivez de mi pueblo Camba, en la dulzura de la manta Chapaca, en el sombrero heroico de mi mujer Cochala. Salud con la chicha de Punata, salud con el curipi alegre, salud con el vino de Camargo, salud con la cerveza blanca. Ahí comienza mi patria. Bolivia es rica como ninguna, Bolivia no termina nunca, porque jamás se va a acabar el chuño, la coca ni sus vetas profundas. Bolivia es rica como ninguna, Bolivia no termina nunca, porque jamás se van a acabar los bosques vírgenes de mi querido Pando. Bolivia es rica como ninguna, Bolivia no termina nunca, porque jamás se van a acabar las famosas habladurías de mi imperio Tiahuanaco. Yo quiero a mi patria Bolivia, quiero mi litoral cautivo. ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Adentro! Muy buenas tardes. Estamos en el programa 117 A Desalambrar. Y bueno, si hay alguien que le quedó duda, el tema de hoy será centrado en nuestra hermana Bolivia. Y acá estamos con los compañeros en la mesa, los compañeros del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. ¿Qué tal, Alfredo? Alfredo Berzi, acá a mi derecha. Bien, Alicia. Hola, Germán. Buenas. Estamos bien, viendo que empezamos otro programa dedicado, como hemos dicho, a Bolivia. Hemos hecho una buena introducción. Y bueno, de mi parte le vamos a dar para que la audiencia se comunique con nosotros. Nos pueden llamar al 261-74-65-57-59. Ese es el teléfono, el celular de la mosquitera. Muy bien, también está acá enfrente mío Germán, preparando sus anteojos para comenzar otro programa, el 117. Así es, para tratar de no leer mal. Y muy interesado en el desarrollo de este programa, ya que vamos a hablar sobre Bolivia y específicamente sobre el modelo económico que está aplicando el gobierno, o está construyendo el gobierno de Bolivia desde hace más de una década, desde que Luis Arce era ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. Y ahora que es presidente, se está profundizando mucho más este modelo económico, social, comunitario y productivo. Y nos interesa no solamente por el título, sino porque él lo plantea, y vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos audios, además de la entrevista al viceministro de Medio Ambiente, donde él explicita cuáles son las características de este modelo económico y social y por qué es una alternativa real al neoliberalismo. Tal cual. O sea, que en nuestra realidad estamos tan confundidos, enceguecidos en nuestra realidad acá en este país, digamos, y subordinados a la lógica neoliberal, podemos empezar a vislumbrar algunas alternativas en varios países de América Latina, dentro de las cuales la más sólida en estos momentos aparece la que han construido los bolivianos. Así que por eso es el interés en hablar sobre Bolivia. Muy bien. Y este programa ha sido realizado por miembros del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Del otro lado tenemos a Gaby Gabriela Perurán, a Nicolás Cremaric en los controles, y bueno, a todos los compañeros y compañeras que hacen posible este programa de Desalambrar. Y como vamos rapidito, enseguida vamos a tener una entrevista con el viceministro de Medio Ambiente de ahí de Bolivia. Nos vamos rápido al resumen informativo elaborado por Alejandro Fredes y Jimena Guzmán, otros compañeros. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Cumbre de las Américas. Alberto Fernández llevará la posición de la CELAC y Ebrard pedirá el fin del bloqueo a Cuba. El presidente va a la Cumbre de las Américas a defender la unidad latinoamericana. Alberto Fernández sostuvo este martes que participará en la próxima novena Cumbre de las Américas para defender los derechos de los países de la región y se refirió a la salida de Matías Culfas del Ministerio de Desarrollo Productivo como un tema superado. Vamos a defender la unidad de Latinoamérica, La unidad no se declama, se ejerce, y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie. La cumbre de los líderes, encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden, se desarrollará entre este jueves y el viernes. Desde que se pronunció el anuncio oficial sobre el encuentro, las discusiones en torno a quienes asistirán no cesaron. Y esto se debe a que desde un principio los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no fueron invitados. No todos los gobiernos estuvieron de acuerdo con esta medida e incluso varios tomaron la decisión de no formar parte como una muestra de descontento con la negativa de los Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó su baja de la cumbre ya que su convocatoria ignora la diversidad plena que, lejos de hacernos débiles, debería ser nuestra fortaleza como continente. En la misma línea, opinó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no participará porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. La presidenta hondureña, la izquierdista Xiomara Castro, no viajará a Los Ángeles. El guatemalteco Alejandro Jean Matei rechazó la invitación a la cumbre, incluso antes de recibirla. No me van a invitar a la cumbre, de todos modos. Yo ya mandé a decir que no voy a ir, dijo. Su ministro de Exteriores, Mario Adolfo Bucares Flores, sí asistirá. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no confirmó ni rechazó su invitación, pero, según el listado oficial, no estará presente. Las razones de la ausencia del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou: contrajo coronavirus, por lo que no podrá viajar a la ciudad estadounidense. La primera cumbre de las Américas fue convocada en Miami, Florida, en diciembre de 1994 por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. El fin fue promover el crecimiento económico y la prosperidad en la región, sobre la base de valores democráticos y la promesa de aumentar el comercio al tiempo que se preservaran los recursos naturales del hemisferio. Bolivia. El Ministerio Público pide 15 años de reclusión para la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe 2. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que ese es el pedido de la comisión que investiga el caso, tomando en cuenta que a la ex autoridad se la acusa por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. La Comisión de Fiscales ha trabajado de manera intensa todos estos días y ya tiene preparada la presentación de los alegatos finales en la audiencia señalada para el lunes pasado, donde el Ministerio Público solicitará al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para la señora Jeanine Áñez. Con estos alegatos buscan argumentar que Áñez adecuó su conducta al tipo penal previsto en el artículo 153 del Código Penal. A Áñez se le investiga por su asunción como presidenta de Bolivia y los actos previos en un contexto que contó con el visto bueno del oficialismo y la oposición en medio de la renuncia y salida del país del entonces presidente Juan Evo Morales en noviembre de 2019. Comienza hoy en Los Ángeles la Cumbre de los Pueblos. Irá en paralelo a la Cumbre de la Exclusión llamada por Biden, organizada por más de 200 nucleamientos sociales y sindicales de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Este miércoles 8 de junio comenzará a deliberar la Cumbre de los Pueblos. Allí habrá distintos paneles, talleres, movilizaciones y un amplio programa cultural, donde se tocarán los temas que interesan a los pueblos del continente. Todo lo contrario a lo que ocurrirá en la cumbre oficial que excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El día viernes a las 17 horas, todos los participantes de la cumbre de los pueblos, más miles de manifestantes anticapitalistas y antiimperialistas, se proponen marchar para hacer oír sus voces de protesta y de una lucha por un mundo mejor que el que ofrece el capitalismo. La marcha está ratificada por las organizaciones, a pesar de que la policía de Los Ángeles ha anunciado que está prohibida. Chile. Boris ingresa al Congreso un proyecto de reforma previsional. Boris puso fecha a reformas previsional. Vamos a respetar cada peso de los ahorros individuales. En su discurso ante el Congreso, el jefe de Estado aseguró que para despejar cualquier fantasma, vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales. En el marco de su primera cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció que en agosto de este año presentarán el proyecto de ley para reformar el sistema previsional. Llevamos décadas debatiendo sobre un cambio en el sistema de la AFP. Llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social y en donde nuestras legítimas ideologías no entrampen la necesidad de tener una pensión digna, dijo. En su discurso ante el Congreso aseguró que para despejar cualquier fantasma vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales. También comprometió que con esta reforma cada habitante de nuestra patria de 65 años o más tendrán el derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de 250 mil pesos. Por último, Boris subrayó que su mandato buscará concretar una agenda de cambios. Es nuestro deber dar respuesta a las incertidumbres a las que se enfrentan millones de chilenas y chilenos al vivir todos los días en un país que carece de una base sólida de derechos sociales, puntualizó. Y seguimos acá en A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y escuchamos el resumen informativo elaborado por Alejandro y Ximena, otro de los compañeros y compañeras. Estamos en plena gestión de la Cumbre de las Américas y de la Cumbre de los Pueblos, ¿no? Ha sido paradigmático. Se habla más de los que no van a ir que de la cumbre en sí. Sí. Esto está bueno, ¿no? Porque es la primera vez que se habla desde ahí, desde los excluidos, a esta cumbre de las Américas sin los americanos o la totalidad de los americanos. Sí, inclusive el país que se dice el defensor de los derechos, de la democracia, el primero que excluya. O sea, yo te invito, pero invito a mis amigos o a los que yo quiero que vengan a firmar lo que yo quiero. Tal cual, ¿no? Sí, en realidad es una cumbre de los amigos de Estados Unidos y de los que se subordinan a su concepción de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, etcétera. Ya que de otra manera sería imposible participar con plenos derechos en una reunión de ese tipo, donde se supone que se va a discutir y se va a acordar un plan de acción sobre las prioridades que ellos han definido, que son la pandemia del COVID-19, las grietas que ha demostrado esta pandemia en los sistemas sanitarios, los sistemas económicos, educativos y sociales, las amenazas que hay a la democracia, la crisis climática, la falta de acceso equitativo a las oportunidades económicas, sociales y políticas. Y, o sea que una ambiciosa agenda de trabajo para la cual han convocado a los gobiernos amigos, o a los que no sean tan autónomos, y además a organizaciones de la sociedad civil, amigas también, por supuesto, y a un grupo de CEOs, que son los que realmente van a dominar la agenda de la cumbre, los representantes de las empresas privadas del país. Esto es lo que se va a realizar en la novena cumbre de las Américas, donde va a funcionar paralelamente el noveno foro de la sociedad civil, el sexto foro de jóvenes de las Américas y la cuarta cumbre de CEO de las Américas. Así que van a andar de pasillo en pasillo. Es el diálogo que van a tener. Como todo este tipo de cumbres, indudablemente que pura declamación y son más gestos políticos de exclusión o de inclusión, según la conveniencia, según los intereses que se estén definiendo, pero que ha servido por lo menos para demostrar que algunos gobiernos de América Latina conservan su dignidad y practican la diplomacia de los pueblos. Tal cual. Es como, yo la veo como un termómetro que tiene Estados Unidos para medir dentro de la región quiénes son sus aliados y quiénes no, ¿no? Claro. Y en esto, cómo se ve a las claras, o sea, y sin tapujos, cómo ejerce el dominio y el poderío el imperialismo norteamericano. O sea, si esta cumbre no ha demostrado que somos el patio trasero de Norteamérica, ¿qué otra cosa, qué otro gesto necesitamos los pueblos de Latinoamérica para, bueno, con el despotismo que lo hace, con nombrando antidemocráticos a los países soberanos, ¿no? ¿Qué otra señal queremos? Claro. Reconociendo a presidentes que no son presidentes interinos. Entonces, es lo que es siempre, política del garrote, y los dueños de nosotros somos nosotros acá y se tienen que seguir, no tienen que tener autonomía, no podemos ser libres. Sí, después en el segundo bloque vamos a comentar un poco más sobre esta cumbre y vamos a escuchar algún audio breve de alguno de los presidentes que se han negado a asistir o que no han asistido porque no han sido invitados, aunque no pensaban asistir aún siendo invitados. Así que para profundizar un poco más sobre cuál es el verdadero significado político de esta cumbre. Podemos ir ahora a un temita musical mientras iniciamos la llamada al viceministro de Medio Ambiente de Bolivia para conversar con él sobre este modelo económico, social, comunitario y productivo que está llevando adelante el gobierno y el pueblo de Bolivia, para ver todas las facetas y las aristas que implica este modelo económico-social. Vamos, señor. Los problemas de María son igual todos los días. Nunca pensó a los 40 luchar tanto en esta vida. Por la mañana al mercado y encuentra todo más caro. El aceite le han subido, el azúcar racionado. Ella estira su quincena y regatea como ninguna con el señor de la tienda que cuando puede especula. Comenzó a hacer la sopa con la tele en la cocina, la novela de las 11 y empezando a hacer comida. Suena el teléfono, el chisme de su hija Josefina. esquina la encontraron nuevamente con el hippie de la esquina. Los dos en la discoteca, lara, lira, lira, lira, eso dice la vecina. Los problemas de María son igual todos los días. Nunca pensó a los 40 luchar tanto en esta vida. Ella lava, cose y plancha, también hace la comida sin que nadie le eche mano, y esa es toda su rutina. Ahora mira en la ventana y le parece mentira que su pacho a los 50 ande tras de las sardinas. Problemas de María son igual todos los días. Nunca pensó a los 40 luchar tanto en esta vida. Estás escuchando La Mosquitera. Seguimos en nuestro programa de hoy, número 117 de A Desalambrar. Estamos esperando comunicación con el viceministro de Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y entre tanto, vamos a ir comentando por qué, cuáles fueron las motivaciones de hacer este programa. Muchas veces nos preguntamos y nos dan recetas unívocas frente a algunas cosas como es la inflación. Un tema muy candente en la Argentina, y como que nunca le damos en el clavo. Justamente en este modelo económico que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, una de las cosas que más llama la atención, y hoy día, y no solamente desde ellos, sino desde entes internacionales, son los índices de inflación, que son muy bajitas. Los tenía anotados por acá. Increíble con respecto a los índices que tenemos nosotros. Los precios de los principales productos de la canasta familiar, se registró una variación mensual del 0,03%. Uy, y estamos ya estamos en contacto con el viceministro de Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Magín Herrera López. Buenas tardes, viceministro. ¿Cómo está? Buenas tardes a los que nos escuchan por esta radio. Sé que sale bastante bien en la Argentina. En este momento yo me encuentro en Santa Cruz. Y a los compatriotas bolivianos que se encuentran en la Argentina, saludos, como también a los compañeros y amigos de la Argentina. Muchas gracias por esta oportunidad. Adelante por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos va a dedicar para esta conversación. Nuestro interés surgió porque, a pesar de los indicadores económicos tan positivos que hay en Bolivia, en este contexto de crisis internacional, no es una noticia que aparezca en los medios hegemónicos, en los medios empresariales. Y nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con la comunidad boliviana, con las organizaciones de la colectividad que hay en la provincia de Mendoza, donde hay una gran cantidad de población. Entonces, nos pareció interesante poder dedicar un programa a analizar cuál es el modelo económico-social que se está llevando adelante en Bolivia y que permite obtener estos resultados económicos que favorecen a la mayoría de la población. ¿Usted qué nos podría decir como los rasgos generales del modelo económico-social, comunitario y productivo, como lo define el presidente Luis Arce? Bueno, en realidad el modelo económico que se plantea el gobierno boliviano a partir de ya del gobierno de Evo Morales hace ya años atrás, que hemos conocido en el mundo entero, se basa básicamente en lo que es el respeto a las actividades del modelo económico cooperativizado, porque en muchos lugares eso no se reconoce y esto está constitucionalizado en el caso boliviano. También el modelo económico comunitario. ¿En qué consiste el modelo económico comunitario? Que es de muchos de ellos, es de subsistencia, pero sin embargo es de solidaridad a su vez con todo lo que es la comunidad misma existente en un territorio, una comunidad indígena, puede ser una comunidad campesina, etcétera. Entonces, acá en ese territorio no puede haber, no tiene que haber una persona que se rezague de un desarrollo, de una tenencia, de una actividad que se practica en la comunidad. Entonces, todos se solidarizan, todos se ayudan. Uh-huh. Entonces, la economía cooperativizada más la economía comunitaria, hay una interacción a su vez, porque ya hay circulante económico, ya hay el billete, por supuesto, boliviano. Claro. Y la economía estatal, la economía privada, a su vez, la economía pública y la economía privada, ingresa con fuerza a la hora de inyectar proyectos de desarrollo. El Estado boliviano en estos momentos, ya después de estar ejerciendo un año, luego de haber recuperado de este percance que ha sufrido Bolivia con el golpe de Estado, pues está invirtiendo en proyectos de alta importancia social, de alta importancia económica, de altísima importancia comunitaria, y es que eso permite de que la financiación de cualquier proyecto que esté contemplando la comunidad se ejecute en el plazo indicado, con los montos que no están variando, por lo menos no estamos sufriendo una modificación presupuestaria incremental ni decremental, sino que más bien se redistribuye rápidamente este presupuesto asignado, de tal modo que el dinero boliviano, el billete boliviano va empezando a circular. Y eso hace de que haya movimiento económico inmediato. Entonces, la reactivación económica al que Bolivia se plantea, el gobierno boliviano, a la cabeza de nuestro presidente, que es uno de los excelentes economistas de reconocimiento en el contexto internacional, pues hace de que esta distribución, esta redistribución económica se articule en todos los segmentos. Cuando un proyecto se ejecuta, pues se beneficia del sector transporte, hotelería, gastronomía, bueno, diferentes actividades. Entonces, claro, que haya circulante permanente y hace de que nuestra economía esté, bueno, uno de los mejores, por lo menos, de la región. Economistas de talla mundial han afirmado de que es una de las economías más consistentes, inclusive frente a la guerra que está afectando, a la guerra, claro, a la guerra que Ucrania y Rusia, ¿no es cierto?, que está afectando a nivel mundial y algunos países, y Bolivia no está sufriendo esas consecuencias. Sí, uno de los rasgos interesantes que nos llamó la atención fue el avance en cuanto a la soberanía alimentaria de Bolivia, con la organización de esta empresa boliviana de alimentos y otros tipos de emprendimientos. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, el tema de la soberanía alimentaria comprende en que, primero producimos para la familia y el excedente nos damos la tarea de la exportación. Lo que en el pasado quizás la mentalidad era diferente, que sí, producir para vender, pero no importaba, digamos, en qué condición de comida se quedaba la familia o el pueblo boliviano. Ahora la filosofía es a la inversa. Entonces, se produce, pero primero para la seguridad de todos los bolivianos, de toda la familia boliviana, que en este caso es la prioridad, desde la producción de cereales, cárnicos, lácteos, etcétera. Y esto hace de que tengamos que primeramente tener alimentación acá en nuestros almacenes. Estamos hablando de una empresa que se llama EMAPA, que además está vigilando permanentemente la coexistencia de las cantidades alimentarias que tenemos en calidad de reserva. Al tener una alerta, por supuesto, se toma previsiones, y para eso tenemos una alianza, como vosotros sabéis, que con Argentina tenemos algunos acuerdos de importación y exportación de alimentos, como también con otros países tenemos. Entonces, estas alertas tempranas hace de que se tome previsiones, y esto hace de que además tiene que haber un acompañamiento técnico muy consolidado, muy fuerte, para ello necesitamos tecnología, por ejemplo, los observatorios agroclimatológicos, que es tan importante, la inyección de proyectos de presupuesto para proyectos agropecuarios, agroindustriales, es tan importante. El hecho de que tengamos que hacer una capacitación permanente a nuestros productores, que bueno, en el contexto se llama campesinos o indígenas, es de altísima importancia. La dotación del sistema de riego, la dotación de sistemas de mecanización, que al presente nuestro gobierno inclusive ha generado facilidades de importar maquinaria con arancel cero de impuestos, hace de que, por supuesto, haya ciertas facilidades para que nuestros agricultores puedan producir mucho mejor, de tal modo que garantice la producción. Estos últimos tiempos hemos experimentado en Bolivia inclusive un ocultamiento de parte del empresariado boliviano. Ellos, con el sobretexto de que había escasez de maíz, y quisieron confundir a través de los medios de comunicación como que era inminentemente necesario la importación de maíz transgénico de los países vecinos. Claro. Hecha la inspección, se ha podido verificar que en los almacenes de estas mismas empresas transnacionales, hablamos, por ejemplo, de Pollo Sofía, que es una red de criadero de pollos y está manejado por Fernando Camacho, que es el actual gobernador de Santa Cruz y el principal golpista de esa época de Áñez, pues han hecho ocultamientos, y estos ocultamientos han sido descubiertos en silos, en silos que ellos tenían almacenados. No solo es un solo caso, sino que hay varios casos. Entonces, estamos nosotros haciendo una política de control de la redistribución de estas producciones que se generan en nuestro territorio nacional, con la cual, por supuesto, se garantiza la soberanía, la seguridad alimentaria, primero para los bolivianos, y el excedente siempre vamos a estar atentos para ver la posibilidad de comercializar. Claro. Sí, buenas tardes, señor viceministro. Le quería preguntar dos cosas. Una es el comportamiento de las empresas privadas frente a este modelo del gobierno de plurinacional de Bolivia, y de dónde provienen las divisas que se inyectan a estos proyectos comunitarios, de dónde los obtiene, que sabemos que están en toda la cadena productiva de los alimentos, ¿no? Desde las materias primas hasta el producto. ¿De qué divisas disponen el país? Bueno, lo que es estamos haciendo que la economía se consolide en Bolivia como una de las más consistentes, tiene que ver con la reinyectabilidad de los recursos económicos que procede del mismo Tesoro General de la Nación. De tal modo que, más bien, el acudir hacia la deuda externa es una de las pocas prioridades que tiene en este momento Bolivia. Es mejor trabajar con los recursos propios y hacer de que esto tenga que generar mayor circulante, de tal modo que proyectos que se financian en las comunidades se ejecuten en el plazo previsto. Eso hace de que el circulante, por supuesto, sea mejor, y hacer de que la bolsa general del Estado pueda seguir trabajando en el mismo mecanismo. Pero allá acompaña un detalle importantísimo: hay exportaciones importantísimos. Tenemos datos, por ejemplo, relevantes. Productos no tradicionales han sido los que han marcado diferencia en esta gestión de Lucho Arce. Cuando tenemos, por ejemplo, exportación de, obviamente las tradicionales son minería, entre otras, pero las no tradicionales, madera, por ejemplo, que ha sido uno de los generadores económicos muy importantísimos. El control, la fiscalización incrementó, y eso hace de que la capacidad de recauda en el Tesoro General de la Nación sea mucho más mejor. Y estos mecanismos de control, por supuesto, mejoran a que el Estado boliviano tenga que tener la capacidad, y lo ha logrado, la capacidad de recaudar. Y esa recauda hace de que se tenga que distribuir. Entonces, son mecanismos internos que ha adoptado el Estado boliviano. No fomentar la ilegalidad, la lucha frontal contra el contrabando es una de nuestras tareas fundamentales, porque ahí está la fuga de las divisas, y sabemos que un país se descontrola. Entonces, tenemos varios escenarios en los que estamos trabajando para que nuestra economía que está funcionando bastante bien y tenemos que seguir impulsando bastante, bastante bien entre todos, y por eso se llama reactivación económica, que tiene su principio en la redistribución inmediata de los recursos financieros. Para ello hay que generar varias condiciones, entre ellas las que mencioné, a su vez generar capacidades técnicas en las personas. Fíjese que tenemos incubadora de pequeños emprendimientos que está haciendo de que estas pequeñas actividades de negocios, tanto formales e informales que nosotros tenemos en Bolivia, tengan que prepararse cada vez más para que nuestras personas puedan hacer de que haya una actividad económica que ayude a la circulación económica en el país. Claro. ¿Y cuál es la reacción frente a esto de, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical de Campesinos? ¿Hay apoyo a estos planes económicos? Mira, en este preciso momento yo estoy en el oriente boliviano, aquí en mi querida Bolivia. Hace dos días atrás estuve por la zona de Riberalta, bueno, está en el departamento de Beni, está al noroeste de la región de Bolivia y que limita con el Brasil. Allá visité tres municipios, Riberalta, Guayaramerín, entre otras. Hoy estoy por Santa Cruz. Uh-huh. Y estas actividades las tenemos que administrar, apoyar, o sea, las autoridades de manera personal. La delegación a veces no tiene esa misma efectividad. Entonces, ajustar algunas conductas de marcha, de puesta en marcha de proyectos, hace de que haya una velocidad en lo que es el desempeño de estos, de esas tareas que nos ha dado el Estado boliviano para que el proyecto se ejecute en los plazos, como decía un momento atrás, pero también la redistribución es bastante importantísimo. En estas reuniones, ¿qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra es sugerencias de esta sociedad que usted me pregunta. Por ejemplo, cuando nos reunimos en los municipios, nos reunimos con organizaciones sociales, tanto de mujeres como de varones, y en estos dos segmentos sociales de sexo, distribuidos por sexo, tenemos inclusive a su vez otros subsegmentos de organizaciones sociales, tales como tenemos magisterio, tenemos juventudes, tenemos la Central Obrera, al que justamente me preguntabas. Sí. Central Obrera es la máxima entidad representativa de los trabajadores en Bolivia, pues ha estado en permanente contacto con nuestro gobierno boliviano y ha manifestado públicamente de que ellos respaldan plenamente la política económica implementada por el presidente Luis Arce Catacora, acompañado por el presidente David Choquehuanca. Entonces, estos son señales de que efectivamente hay una alto compromiso de nuestro presidente para con su pueblo, y el pueblo expresa su conformidad de esa manera. Hay mujeres que están absolutamente felices. De hecho, siguen habiendo necesidades. Hoy mismo hemos encontrado varias otras necesidades. Y en este mismo momento, mira, estoy en Santa Cruz, saliendo hacia el lado de el oriente, una zona que se llama, bueno, una población que se llama Puerto Quijarro. Allá mañana nos vamos a concentrar. Ajá. Varios municipios, a objeto de emprender una caravana automovilística con el llamado para la reducción de las superficies quemadas. Esto implica de que el gobierno boliviano protege el medio ambiente como una de las principales políticas del Estado Plurinacional de Bolivia. El hecho de que tengamos que vivir en relación armónica entre las personas y la naturaleza no es cuestión de discurso acá en Bolivia, sino que es un hecho. Y en esa dimensión estamos trabajando para el cuidado medioambiental a través de estos elementos como es reducción de los fuegos, ampliación de las fronteras forestales, reducción o eliminación de los sitios de contaminación minera, el manejo adecuado de los residuos sólidos, etcétera. Son varios elementos que tenemos que trabajar, por ejemplo, el uso racional y adecuado del agua. ¿Por qué el recurso natural es importantísimo? Porque a partir de estos elementos es la que Bolivia obtiene sus ingresos económicos. Por ejemplo, la minería, tenemos lo que es actualmente, ahora estamos con la exportación de la madera, como decía hace un momento atrás. Hemos sido capaces de poder haber implementado una empresa que fabrica, que estamos elaborando urea, y este fertilizante está siendo exportada, uh-huh, etcétera. Hay muchos ejemplos que del cual es digno de poder señalar y también socializar con el resto de los países que son vecinos y están en la región. Justamente en relación a ese tema de las políticas ambientales del gobierno boliviano, era que quería hacerle una consulta, porque se ha conocido, por lo menos con anterioridad al golpe de Estado de Jeanine Áñez, que hubo algunas tensiones con algunas comunidades indígenas por la construcción de una carretera. Después hubo algunas tensiones en relación a los incendios devastadores que ocurrieron en la zona por la cual usted va a andar dentro de pocos minutos. ¿Ha habido alguna modificación en cuanto a la política ambiental? ¿Es una ampliación o profundización? Sí, hemos estado nosotros trabajando en una política ambiental más allá de lo que señalé hace un momento atrás. Sí. Fortalecer el tema de la producción legislativa, que es tan importante en nuestra legislación ambiental, el más conocido como la Ley 1333 en Bolivia. Este documento data desde el 92. Y haciendo una comparación con la Constitución Política del Estado, es un documento bastante antiguo, porque nuestra Constitución Política del Estado en Bolivia entra en vigencia el 2009. Claro. Entonces, esas son las diferencias que hace de que tengamos la necesidad de seguir implementando, mejorando producciones legislativas para corregir, para ajustar el uso racional, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que es lo más elemental que puede tener un país. Entonces, también allá estamos acompañando, por ejemplo, con el cambio de conducta que tiene que ver en las personas en Bolivia en términos de educación ambiental. Se ha hecho un estudio y resulta de que la malla curricular de la educación del sistema boliviano, tanto en educación primaria como en secundaria, yo no sé si es lo mismo en la Argentina, pero acá nosotros hemos detectado de que efectivamente tenemos vacíos que se tienen que mejorar, y estamos ya prácticamente en la etapa de haber hecho la detección para mejorar la malla curricular, de tal modo que se mejore los contenidos temáticos, tanto para educación primaria como para educación secundaria, con la finalidad de tener personas ya debidamente comprometidas con su medio ambiente. Uh-huh. Eso es por un camino la educación formal. La educación informal estamos fomentando a través de campañas, deforestación, campañas de, por ejemplo, recojo, limpieza de basuras. Estamos haciendo educaciones ambientales, expoferias, etcétera, y como la que justo estos días vamos a emprender. Estamos haciendo un recorrido de varios municipios, son 7 municipios que estamos recorriendo, uh-huh, acá en el oriente boliviano, la Chiquitanía boliviana, a objeto de que conjuntamente el trabajo con los municipios podamos adoptar una posición de evitar las superficies quemadas. Si todos actuamos en esa dimensión, por supuesto vamos a tener áreas vegetales menor afectadas, porque allá tenemos actividad campesina o actividad indígena de mucha importancia. Fíjense que cuando hay superficies quemadas, como ocurrió el 2019, con una superficie de más de 5.500.000 hectáreas quemadas, sí, pues la economía campesina, la economía indígena se ve afectada. Pero no solamente eso, sino que una futura extracción sostenible de la madera ya se ha puesto en riesgo. Entonces, a fin de evitar estos desastres, es importante nuestras campañas de reducción a los incendios. Hemos generado sistemas informativos, etcétera, y esta actividad tiene que seguir con fuerza acá en Bolivia. Estamos nosotros inyectando, por ejemplo, proyectos en estas zonas de vulnerabilidad a los incendios, proyectos que tienen que ver con la regeneración, con el empoderamiento de las propias comunidades para el bien de su economía. Por ejemplo, la meliponicultura, que es una crianza de pequeñas abejas a partir de el aprovechamiento de la flora natural, ¿no?, de esos vegetales. Estamos haciendo la dotación de árboles, o sea, plantines, plantas, pequeñas plantitas, plantas en arbolitos, sí, que son maderables, otras son ornamentales. Entonces, esto tiene la finalidad de incentivar el empoderamiento de las actividades comunitarias, la cual ayuda, por supuesto, a mejorar. Pero el año pasado nos ha resultado un trabajo bastante comprometedor cuando hemos hecho una alianza entre el Ministerio de Medio Ambiente boliviano y el Ministerio de Defensa de Bolivia. Ajá. Ambas adoptamos una alianza y haciendo patrullas diurnas, nocturnas, combate al fuego, se ha reducido de esa cantidad de 5.500.000 a 4.200.000 la superficie quemada. Es decir, hemos salvado en más de 1.000.000 la superficie de hectáreas quemadas. Se ha salvado vidas vegetales, vidas de animales, vidas humanas, y este año el objetivo es reducir mucho más para que el beneficio también sea mucho mejor. Entonces, claro, estamos trabajando con esa mirada, porque el mandato de nuestro presidente, la política boliviana en el tema medioambiental, es una de las altas prioridades, porque el bien mayor común superior es proteger a los sistemas de vidas, la biodiversidad, el medio ambiente, que tiene que ver con el tema de agua, suelo y el aire, la calidad del aire, básicamente. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, viceministro. El objetivo nuestro es difundir este modelo económico, que es bastante alternativo a la región latinoamericana. Y bueno, nosotros tenemos graves problemas en la Argentina y nos dan solamente recetas neoliberales para el mismo. Así que muchas gracias, y abrazo de toda la colectividad boliviana, que es muy grande acá en la provincia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista a la radio. Desde la Argentina nos ha dado esa opción de poder compartir, pues siempre estaré dispuesto para socializar. Muy bien. ¿Alguna otra novedad que sea también de interés para este nuestro país hermano, que es la Argentina, y a seguir luchando, porque el proceso de cambio, cuando uno se propone, tiene que seguir avanzando y llega, así como nosotros lo hemos ido palpándola, aunque ha habido golpes, pero ese golpe nos enseña para que sigamos más fortalecidos. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. A fortalecer la unidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, viceministro. Y teníamos en el aire la voz del viceministro de Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia, contándonos un poco en qué consiste este modelo económico que vamos a seguir. Muy interesante, sí. Y además entrando en algunas precisiones sobre su tarea como viceministro de Medio Ambiente, con lo cual también es interesante dado el carácter de la explotación de los recursos naturales en Bolivia. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un indio me guía la libertad, es José Gabriel, José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac. Y son mis hermanos cordilleranos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un indio me guía la libertad, es José Gabriel, José Gabriel, el cóndor.

según las palabras del viceministro, esto se ha ido corrigiendo y se han ido haciendo leyes que permiten llevar a la práctica lo que está asegurado en la Constitución boliviana en cuanto a la defensa de los derechos, a la protección de la naturaleza, al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Una de las primeras constituciones que reconoce a ese nivel los derechos de la naturaleza. Tal cual, es así. Y aparte también, cómo están recuperando las tierras que fueron incendiadas y para volver a tener lugar para que se cultive la tierra como se merece. Así es. Muy interesante, estuvimos viendo algunos materiales sobre este tema, algunas clases que da el presidente Luis Arce a través de la Escuela de Gestión Pública, Escuela de Gestión de Políticas Públicas. Es profesor de la universidad. Claro. O sea, por lo menos se desempeña, así que por eso es muy didáctico. Y ahí donde también profundiza sobre las características del modelo económico. Plantea cuatro características fundamentales. Una es el aprovechamiento de los recursos naturales. Que es lo que hablaba el viceministro. La apropiación recién, ¿no?, del excedente económico, que origina la explotación de esos recursos naturales, pero la apropiación del excedente económico no por parte de las empresas privadas transnacionales, sino por parte del Estado boliviano, para aplicar desde ahí una política de redistribución del ingreso, lo cual genera a su vez como consecuencia la reducción de la desigualdad y la eliminación de la pobreza, que es el objetivo que quieren lograr ellos, la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad social. Por eso es productivo siempre teniendo en cuenta la comunidad boliviana. Fíjate que el viceministro hablaba que ellos producían primero para saciar el hambre de las comunidades originarias del pueblo de Bolivia y después recién, si quedaba un excedente, exportaban. Claro. Es otra lógica que no tiene que ver con el mercado. Y en esto es interesante también la recuperación que hacen de la cultura de los pueblos originarios en cuanto al carácter comunitario, tanto de la producción como de la distribución de los ingresos. Vamos a escuchar enseguida una selección de audios que hicimos, muy breves, pero la cual marca las 10 diferencias que tiene el modelo económico, social, comunitario y productivo con el modelo neoliberal que se había implementado desde mediados de los 80 en Bolivia. Vamos a ver también algunas cifras, porque pensemos que estas cifras comparativas tienen que ver con la economía después de la pandemia y después en plena guerra contra en Ucrania, ahí Rusia con Ucrania, que le echan la culpa de todos los males económicos, parece, del mundo a esa guerra. Y fíjate que Bolivia sigue creciendo. Bolivia controló en abril los precios de los principales productos de la canasta familiar y registró una variación mensual del 0,03%. En este contexto, el índice inflacionario, para que comparemos, ¿no?, de Argentina en abril, que es el más alto de Latinoamérica, es del 6,0%. Bolivia 0,03%, Argentina el 6%. Mensual. Claro, estamos hablando de la inflación mensual. Si la envidia tiñera, estaríamos todos amarillos. Tal cual. Nos sigue Brasil con un 1,06%. Después, respecto a la variación acumulada de la inflación entre enero y abril, Bolivia 0,41, o sea, no llega a un punto, no llega a medio punto. Y Argentina 23,1 en esa variación entre enero y entre abril, más o menos sería medio año. En términos interanuales, lo vamos a ver ahora, de un año con respecto al otro, la inflación es del 0,87%, mientras una potencia económica de Sudamérica, como somos nosotros, Argentina, tenemos 58 puntos. Claro, por eso. El 58%. Por ser potencia tenemos esa. Lo importante es estar primero. Claro. Fíjense, también dice un reciente estudio publicado en una de estas revistas prestigiosas de Economic Intelligence de la United de Estados Unidos. Bolivia es el país latinoamericano mejor posicionado para resistir los efectos de las sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. O sea que a la hora que se venga el latigazo, son los que están más anclados. Bolivia despunta como el país de mayor crecimiento económico en Sudamérica durante los últimos 5 años. Bueno, y esto, ¿no? De ¿cuántas veces nos han dicho que con el tema inflacionario, con el tema de los precios, tienen que ver con otra cosa que sea la emisión monetaria? Claro. La desregulación total del mercado, ellos han hecho al revés. O sea, no han liberalizado más el mercado, sino que el Estado tiene un poder de fijación de precios, tiene el poder de compra sobre los productos y sobre la economía, que él hablaba, fíjate que decía, una economía de subsistencia y comunitaria y colectiva. Esa economía de subsistencia, ¿cómo incide en lo macro? Porque Bolivia, pensemos, es todo una economía de subsistencia. Sí, ya está hace, bueno, hasta hace unos años atrás en Bolivia era el récord en la tasa de inflación, etc. Y justamente lo que destaca en este contraste que hace en cuanto a lo que propone el neoliberalismo y con lo que nos machacan acá todos los días por los medios de comunicación hegemónicos, en cuanto qué es lo que hay que hacer para combatir la inflación, qué hay que hacer para atraer las inversiones privadas, que son las que van a salvar al país. Nunca se habla del Estado, ¿no? Claro. Como regulador, no, es todo empresa privada, el empleo depende de las empresas privadas. Claro. Y después vemos cuando vienen las mineras, por ejemplo, a San Juan, que nos venden el boom de la minería y es contaminante y después no genera el empleo. Y es saqueante. Quien se apropia del excedente económico en este caso, es la empresa transnacional, la empresa privada. Por ahí algo le reparte a los trabajadores que cobran un poquito más que los salarios de los trabajadores normales y con esa zanahoria engatusan a toda la sociedad. Entonces logran captar la atención y el apoyo de sectores sociales diversos para esas políticas contaminantes y saqueantes. Distinta es la política que se ha aplicado en el modelo boliviano, por eso queríamos mostrarla hoy, porque para que veamos la posibilidad de también construir en nuestros países alternativas distintas al neoliberalismo. Fíjate que ellos como que se apuntan en dos así pilares. Uno, el que tiene que ver con el sector estratégico que hablaba de él, que genera excedentes, que sería la minería, él hablaba de la exportación de madera, y otro, el sector generador de ingresos y de empleo, que tiene que ver con la producción de alimentos desde en toda su cadena, con el turismo, con la vivienda, el desarrollo agropecuario, ¿no? Como que están parados ahí. Y uno, ese sector estratégico que genera excedentes es el que le da la plata para que el Estado pueda volver a reinvertir. Y él lo dijo así, lo hacemos con recursos propios. Claro. Y habló, no nos endeudamos. Nosotros nos retroalimentamos, inclusive habló hasta de los plazos, tienen estudiados los plazos de los créditos a esta economía de subsistencia, para volver a reinvertir, ¿no? Uh-huh. Hasta eso tienen estudiado. Sí. Así que, bueno, vamos viendo algunas de las diferencias que plantea Luis Arce en cuanto a la que proponen o lo que ha hecho el neoliberalismo en Bolivia y en toda nuestra región, y lo que han hecho ellos con el desarrollo de este modelo económico, social, comunitario y productivo. son los cuatro conceptos fundamentales de la política que llevan adelante. En el primero nos habla de este planteo que nos hacen cotidianamente, desde la mañana hasta la noche, por los medios de comunicación, sobre el tema del libre mercado, el mercado eficiente y por qué el Estado no tiene que intervenir para que las fuerzas del mercado actúen libremente. Como si estuvieran volando las fuerzas del mercado. Veremos qué dice don Lucho. Nosotros, en contraste al libre mercado, el Estado que intervenga en la economía. ¿Para qué? Para corregir justamente las fallas del mercado, para que se distribuya la riqueza, para que elimine el monopolio de transacción de las transnacionales y que más bien construya empresas estratégicas del Estado para que consolide lo que habíamos visto en los cuatro puntos anteriores, la generación de excedente y la redistribución del mismo. Continúa hablando sobre lo que nos plantean también, que el mercado se autorregula. Ajá. Y así se consigue el mercado perfecto. Y él lo analiza también en otras partes, como este mercado perfecto, al cual se podría asimilar el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, el que más se aproxima. Sin embargo, las crisis que se han producido en esos países tan desarrollados, donde el mercado perfecto casi se ha logrado, ¿qué es lo que ha provocado? Estados Unidos se aplazó 20 años en Bolivia. Por eso es que nosotros proponemos la participación activa del Estado en la economía. El Estado tiene que ser todo, planificador, empresario, inversionista, regulador, banquero, benefactor, promotor, tiene que serlo todo. Porque el único interesado en resolver los problemas sociales es el Estado, no el mercado. Al mercado le interesan los bolsillos y el estómago de los ricos. Al Estado le interesa lo social, la gente, la mayoría, los pobres. El Estado tiene que tomar medidas para mejorar la calidad de vida de esos pobres, de eliminar su pobreza. El Estado tiene que participar activamente en la economía. Segunda gran diferencia. Y después continúa hablando sobre este tema de las privatizaciones, con lo cual nos machacaron, y especialmente en la década menemista, recuerden lo que sufrimos y lo que seguimos sufriendo todavía con el tema de las privatizaciones. El Estado privatizado, nosotros qué proponemos, todo lo contrario, un Estado donde nacionalice y controle los recursos naturales estratégicos. No puede ser que los recursos naturales que tiene el país, que son la riqueza que tenemos, estén en manos de transnacionales o de privados. Que les interese el lucro, que les interesa ganar con esa plata. Al Estado lo que le interesa es resolver los problemas sociales. Y por eso que el Estado tiene que hacerse cargo del control de los recursos naturales. Y la única manera de hacerlo es haciendo la antítesis, lo contrario de privatizar, nacionalizar, recuperar para los bolivianos nuestros recursos naturales. Tercera gran diferencia. Y otra gran diferencia está en cuanto a la política de exportación de materias primas, en cual no hay un proceso de industrialización, ni mucho menos. ¿Qué nos plantea don Lucho? Pues que nosotros proponemos el cambio de patrón hacia el patrón industrializador y de desarrollo productivo. Ya no más gas en bruto exportar, ya no más mineral en bruto exportar. Y para eso hay que invertir plata, para eso hay que hacer fábricas, para eso hay que hacer plantas procesadoras. Y eso no lo va a hacer el sector privado, porque el sector privado lo que quiere es agarrar el mineral y venderlo y ganar plata de esa venta. No le interesa procesarlo, generar mayor valor agregado, porque al empresario, al transnacional, fundamentalmente no le interesa el país, no le interesamos los bolivianos, le interesa su bolsillo. Pero al Estado sí le interesa el boliviano. Y por lo tanto, el Estado tiene que promover estas políticas industrializadoras y de desarrollo productivo en el país. Cuarta. Otro de los rasgos del proceso neoliberal es la concentración de ingresos que se produce en un sector minoritario de la población y la exclusión de una amplia franja de la población del acceso a esos ingresos. Tengo que darle todo al sector privado. ¿Qué hemos tenido en 20 años? No se ha resuelto con la iniciativa privada nada de los problemas económicos y sociales del país. Por eso es que nosotros proponemos en el modelo que el Estado sea el promotor de la economía plural. El sector privado, las cooperativas, la economía comunitaria, por supuesto, bajo la vanguardia del Estado, se controla y se dirija y se planifique la economía. Entonces, sexta diferencia. Pasen el otro. Porque se anticipó con lo de la iniciativa privada versus las políticas estatales, ¿no? Por eso es que nosotros proponemos que no solamente hay que ponerle énfasis en la demanda externa, sino más importante, en la demanda interna. Es decir, crecer no solamente exportando, más importante, crecer cuidando el estómago, cuidando el bolsillo de los bolivianos. Esa es la demanda interna. Lo que el boliviano consume, lo que el boliviano puede guardar, cuidar, ahorrar, eso es la demanda interna. Entonces, una séptima diferencia. Ellos querían crecer solo en base a las exportaciones. Nosotros crecemos no solamente en base a las exportaciones, sino más importante, en función de la demanda interna en nuestro país. Importantísimo, porque todos los días también nos machacan con el tema de las exportaciones, claro. Que hay que aumentar las exportaciones, es una forma de obtener divisas, para no para el desarrollo interno, sino sí, para qué. Para pagar deuda. Para pagar las deudas externas. Externa. Eterna, la deuda externa. Y así nos va, porque como todos los precios se fijan a nivel de exportación y después pagamos internamente fortuna, porque prefieren exportar que vender a los argentinos. Claro, y eso es lo que está pasando con la carne, con el trigo. Con la harina. Así que, bueno, y después nos habla también de este tema, de la dependencia del ahorro externo, cómo ellos revirtieron ese proceso de endeudamiento externo, que no era justamente para financiar proyectos de desarrollo internos. Nosotros planteamos que los bolivianos sí somos capaces de generar ahorro, de que sí somos capaces de generar inversiones, menor endeudamiento y que somos capaces de generar superávit fiscal. Vamos a ver si esta hipótesis se cumple, si somos capaces los bolivianos de generar dinero, para que nosotros podamos crecer en base a nuestro propio dinero y no depender de un inversionista extranjero, de un endeudamiento externo o de una empresa transnacional que venga a invertir en nuestro país. Por lo tanto, octava gran diferencia con el viejo modelo neoliberal. Impresionante, es como si lo tuviéramos acá don Lucho Arce Catacora sentado, ¿no? Magistral, como ha rebatiendo todo lo que nos machacan día a día, minuto a minuto, a través de los medios hegemónicos, a través de las políticas oficiales en la provincia y también algunas de las políticas nacionales, ¿no? Porque lamentablemente ahí el neoliberalismo no se combate muy a fondo desde alguna de las políticas oficiales. También nos habla del tema de la importancia de la estabilidad macroeconómica. ¿Pero en función de qué? En nuestro modelo tiene que haber mayor desarrollo, redistribución, generación de empleo y sobre todo oportunidades. La gente no puede nacer pobre y morir pobre. La gente puede nacer pobre, pero tiene que esta persona empezar a una movilidad social, que se llama, es decir, cambiar de estatus, mejorar su calidad de vida. Eso busca el modelo económico nuestro. Pasen el siguiente nomás, que sigue con el tema de la estabilidad. ¿Qué es lo que nosotros decimos? La estabilidad es importante. La estabilidad es un patrimonio social, porque evidentemente, si hay desequilibrios macroeconómicos, si hay inflación, los que más sufren son los pobres. Y nosotros nunca vamos a hacer políticas en contra de los pobres. Por lo tanto, vamos a mantener la estabilidad macroeconómica. Es importante. Pero no es la estabilidad macroeconómica un fin, un objetivo en sí mismo, el único objetivo. Por el contrario, la estabilidad es el piso sobre el cual hay que edificar y construir el país desarrollado que queremos. Hay que impulsar el desarrollo a partir de este patrimonio social que es la estabilidad y el crecimiento económico con redistribución del ingreso. 10 diferencias para que quede claro de una vez por todas que nuestro modelo no es un modelo neoliberal, es un modelo propio de los bolivianos, es el modelo económico, social, comunitario, productivo, que se contrasta con el viejo modelo neoliberal en sus principios, en su filosofía, en sus instrumentos y en sus objetivos. Dicho esto, dichas estas diferencias, ¿cómo funciona el modelo económico? ¿Cómo vamos a hacer que funcione este papel redistribuidor del Estado? Dice entonces cómo funciona este modelo en el caso boliviano. Así que no es para copiarlo, pero sí para pensar con cabeza propia cuál es el modelo alternativo que debemos construir en nuestro país para combatir todos estos males que nos ha descrito recién Luis Arce, que en ese sentido no son muy distintos los males que tenían ellos con el neoliberalismo a los que tenemos nosotros todavía hasta hoy. Tal cual. Para seguir pensando, para seguir profundizando, para lograr la verdadera independencia. Los sectores estratégicos generadores de excedentes, enseguida explicamos qué es esto, y nuestros sectores generadores de ingresos y empleo. Segundo grupo de sectores. En estos sectores estratégicos generadores de excedentes, hemos identificado hacia el año 2005, ¿verdad?, cuáles serán los sectores que nosotros ponemos un boliviano y recibimos 5, 10, 15, 20 bolivianos. Y por supuesto que son los sectores que están muy vinculados a los recursos naturales. Hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales son los sectores que dan bastante platita. Se invierte, pero también se recibe harta platita. Este es el sector que hemos llamado el sector generador de excedentes. Estos sectores van a generar excedentes. Y cuando nosotros hacíamos este modelo, nos preguntábamos y decíamos con Carlos Villegas, ¿qué va a pasar cuando se acabe el gas en Bolivia, cuando se acabe la minería, los minerales en Bolivia? ¿Qué va a pasar? Por supuesto que la respuesta es en el ambiente. Vamos a estar en una crisis enorme los bolivianos. Para responder esa sencilla pregunta, es que hay que pensar en la Bolivia del futuro. ¿Qué tenemos que hacer hoy para que mañana, cuando ocurra eso, no haya un efecto sobre los bolivianos? Y eso es construir una nueva Bolivia, que es una nueva Bolivia de sector generadores de ingresos y empleo, como es la industria, la manufactura, la artesanía, el turismo, el desarrollo agropecuario, la vivienda, el comercio, el transporte, etc. Toda la nueva Bolivia industrializada que queremos. Entonces, el modelo es muy sencillo. Aquí se van a generar los recursos, el excedente, que tiene que ser transferido al sector que va a generar la nueva Bolivia. ¿Quién va a hacer eso? No puede hacerlo el mercado. Por supuesto que no, fracasó, se aplazó el mercado. ¿Quién puede hacerlo? El Estado. El Estado en su papel de distribuidor. Vamos a utilizar estos recursos que se generan en hidrocarburos, minería, para construir esta nueva Bolivia que queremos. Así de sencillo. Así de sencillo es el modelo. Porque así de sencillo pensamos los bolivianos. No hay más complicaciones en este modelo. Guerreando por la maravilla, ya ves, no hay nada nuevo en mi consigna. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salva la vida. Guerreando por la maravilla, la poesía como balas de cañón. Defender la humanidad, sembrando de hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás de hacer. Como balas de cañón, defender la humanidad, sembrando hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás nacer, cuando todo para todo sea ley. Y seguimos en este programa de Salambraca, dice Alfredo. Estamos, bueno, siempre se arman, ¿no? Discusiones. Estamos resonando lo del viceministro y lo de Arce Catacora. Pero tenemos en línea a Eugenia Moyano, es una abogada, que es la que ha intervenido en la causa de Roberto Macho. Ya enseguida vamos a explicar bien. Estamos hablando con cambiamos ella. Cambiamos abruptamente de tema, porque bueno, porque se nos está yendo. Porque es una urgencia en nuestra provincia, además, más todavía después de haber participado el viernes pasado en la marcha de Ni Una Menos. De Ni Una Menos, sí, exactamente. Es un tema que tiene plena actualidad. En este contexto ha habido un fallo, y por eso la estamos llamando a Eugenia. ¿De qué se trata un poco esto en la causa de Roberto Macho? ¿Qué tal, Eugenia? Te habla Alicia de A Desalambrar. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Soy María Eugenia Moyano, abogada del fuero de familia y penal, que es lo que más hago acá en la provincia de Mendoza. ¿Qué tal? Tu contacto nos lo dio una de las compañeras afectadas por esto. Te queríamos preguntar en qué consiste esta causa, qué ha pasado con Roberto Macho, que es uno de los dirigentes de ATE. Bien, mira, yo conozco tomo contacto con las chicas, son varias las denunciantes, por lo menos con 6 de ellas con las que yo tengo contacto. Las conozco el 25 de noviembre en un evento que hicimos sobre el Día de las Violencias con la Comisión de Género del Colegio de Abogados, y ellas me transmiten que las estaba representando en ese momento otros letrados que le habían suministrado en forma gratuita desde Nación y demás, pero bueno, habían tenido el revés de que la Fiscalía de Género de la provincia, que es la Fiscalía especializada en estos delitos, se había declarado incompetente. Y había ido la causa a la Fiscalía Correccional, que es donde está ahora. O sea que en realidad esto, por más que se haya logrado ahora la imputación, es una pelea del día a día para que ella se le pueda reconocer derechos que son en realidad supraconstitucionales y que le vienen siendo vulnerados, y a más de una de ellas. No, acá no estamos hablando de una sola persona. La cuestión ahora es que está imputado, se han tomado 2 causas de las 5 causas, porque hay una repetición del mismo hecho. Entonces, por principios penales, digamos, del no bis in idem y otros principios, se toman estas 2 causas y está imputado en 2, pero en ambas ha planteado la nulidad, el de la imputación y demás, así que ahora tenemos que ir a una audiencia. Por eso digo que es el paso a paso, digamos. ¿De qué se lo imputa, Eugenia, a Macho? Contame. Se lo imputa del delito de amenazas simples. O sea, hay varias cosas con las que yo no concuerdo. Primero, que esto tendría que estar en la Fiscalía de Género. En su momento, bueno, ellas tenían otro letrado y quizás habría que plantear algunos recursos en ese momento y no se plantearon, y apelar a esa resolución de por qué sale de ese fuero. Porque la ley 26.485 es clara, en el artículo 4, en el 6, que la violencia de género se puede dar en el ámbito laboral. Entonces, bueno, no sé por qué sale de ese fuero, en lo que no estamos de acuerdo, y tampoco en el delito, porque en el delito le han atribuido el 149 bis, en el primer párrafo, con una pena de 6 meses a 2 años, de amenaza simple, que en realidad se podría hasta poner en el 149 ter, con más pena, digamos, de hasta 10 años, si se hubiese considerado que él es funcionario y que en distintas situaciones, aparte de las frases amenazantes, de amenaza de muerte y demás que les hacía, se las ha llegado hasta obligar a constituirse, por ejemplo, en marchas y demás, con pedidos, en plena pandemia, y a ellas la justicia penal les adjudicó el artículo 205 de aquel momento, por haber cumplido con esas órdenes de él, con lo cual no son solamente simples amenazas, digamos, frases que ellos consideran en este caso que no son delito, como por ejemplo que él es Dios y él da la vida y la quita, que si no hacen lo que les dice las va a hacer mierda, perdón la palabra, pero son frases textuales sacadas de la denuncia. Y este trato era cotidiano, ¿no?, en ese ámbito. Es decir que tengo en mis manos la Ley de Protección Integral, que es la Ley de Violencia, sí, de Género. ¿No están tipificados por eso, por la violencia laboral contra mujeres? Claro, no. Yo creo que se tendría que haber abocado la fiscal de género a la investigación, no declararse incompetente, porque es claro el artículo 6, inciso C, de que hay violencia laboral. Claro. En contexto de género, digamos. Y eso agrava las figuras delictivas. Todo delito cometido en contexto de violencia de género hubiese sido con una, claro, una pena más agravada, digamos. Tal cual, eso se entiende. Y Eugenia, hablando un poco, ¿no?, de esto que conversábamos acá con los compañeros, qué difícil que es el acceso a las mujeres con respecto al derecho, ¿no?, a la justicia. Sí, yo creo que sí, el acceso es completamente dificultoso porque solamente se las va a escuchar y se va en realidad a responder a una necesidad a aquellas pocas que acceden, si están acompañadas y patrocinadas y acompañadas desde, necesitan un abordaje integral, porque muchas de ellas ahora están con psicólogos, entonces no es solamente un acompañamiento jurídico, pero las pocas que llegan, si no son acompañadas y quedan a expensas de la fiscalía solamente, porque pensemos que la figura del querellante es que ellas puedan tener su abogado, ¿no?, aparte de la fiscal, que es la que acusa, entonces, o el fiscal. La cuestión es esto, de que el acceso a tener un querellante es bastante complicado. Hay un solo cuerpo de patrocinio gratuito en la parte penal, que atiende toda la provincia con muy pocos letrados, y entonces se tendría que pagar un abogado, básicamente. Si no, ya estaban a expensas del abogado que le daba el gremio. Tal cual, ¿no? Claro. El gremio que me estaba enterando era el mismo, que a nivel nacional sí. Le dio la espalda a las chicas. Claro, el mismo gremio te pone el abogado, pero la verdad que en un caso así era como ilógico. Yo, muchas causas en mis 20 años de ejercicio las he tomado, como en este caso, al solo efecto de mi desarrollo profesional, porque básicamente estudio, hago mucho género y estudio esta temática, y en casos como este, básicamente es ayudarlas sin otro interés de que se las escuche. Bueno, eso es lo real. Seguiremos entonces cómo irá la causa, porque según lo que decís, esto todavía no ha terminado. No, hay que ahora hacer fuerza porque la justicia justamente se mantenga independiente, se desoya esto del reclamo este de nulidad, o no sea caso a este planteo de nulidad, y si no, nosotras tendremos que ir a la corte para que se escuche no solamente este planteo, que sería un revés si se vuelve todo para atrás, sino que es una causa que tendría que haber estado en la Fiscalía de Violencia de Género. Muy bien. Bueno. Estaremos aquí acompañando y difundiendo lo que ustedes soliciten, y bueno, y si no, poniendo en evidencia a estos dirigentes como Roberto Macho de ATE, que le hace honor a su apellido. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Dale, muchas gracias, María Eugenia. Nos estamos hasta viendo. Luego. Chao, hasta luego. Tema urticante. Muy, porque además hay complicidad no solo de la justicia, sino supongo que parte de las negociaciones de Macho con el gobierno también influyen en estas decisiones que se van tomando. Sí, ha pasado a ser uno de los dirigentes sindicales mimados, ¿no? Mimados, claro. Ya ha hecho concesiones lamentables que han afectado a los ingresos de los trabajadores fundamentalmente, así que no están desvinculadas las luchas tal cual de género con las luchas por un ingreso justo, con las luchas por una democracia sindical auténtica, etcétera. Así estamos. Por eso nos interesó conversar con esta abogada y darle difusión a la situación que están viviendo estas compañeras que participaban o trabajaban en ATE y que han sufrido la violencia por parte de este dirigente sindical, entre comillas. Y fíjate que la abogada se refería a esta ley que no la están usando, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y la ley tipifica distintos tipos de violencia. Y fíjate que no es la que están usando para contra Macho. Porque una de las violencias es la laboral contra las mujeres, que bueno, que es todo lo que tenga que ver con la discriminación a las mujeres en los ámbitos públicos o privados de trabajo, pero también existen otros tipos de violencia, la doméstica, la institucional, cuando se trata del Estado, contra la libertad reproductiva, la obstétrica, uh-huh. La violencia mediática. Bueno, y cómo, que hablábamos ahí con María Eugenia, es tan difícil el acceso a la justicia de las mujeres. Porque, bueno, acá las chicas estaban en un gremio y ellas pueden moverse de cierta forma con abogadas. Pero pensemos en las mujeres de los barrios populares, pensemos en las mujeres rurales, donde las fiscalías atienden un ratito en la mañana y les quedan a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, el acceso a la justicia, como que la justicia está instalada en lugares, y la gente y las mujeres que sufren violencia tienen que ir a la justicia, nunca la justicia hacia ellas, ¿no? Es todo un tema que es un tema preocupante, no solamente en nuestro país, sino en todos los países de Latinoamérica. Hoy día, justamente, hablaba ahí en El Salvador, que reprime tan cruelmente a las mujeres que han hecho abortos, la liberación hoy día de 65 mujeres procesadas por abortos en El Salvador. O sea, que no tiene... Y eso pensaba, ¿no? Qué difícil que es el acceso a la justicia a las mujeres latinoamericanas. Así es, una feminización de la injusticia, no solo de la pobreza, no solo del endeudamiento, sino también de la imposibilidad de acceder a la justicia, sobre todo a las mujeres de los sectores populares. Exactamente, y que las instituciones que sean del Estado, cuando recién escuchando, ¿no?, a Luis Arce, decía, el único interesado en el bienestar de los y las ciudadanas es el Estado. Claro. Entonces las instituciones... Siempre que no sea un Estado cooptado por las clases dominantes, por los privilegiados de siempre. Pero digo, ¿cómo el Estado a través de sus instituciones en esos lugares alejados tiene instituciones como las escuelas, como los registros civil, y por qué no las instituciones que tengan que ver con la justicia? Claro. Siempre la justicia está tan allá, ¿no? Sí. Está para los que pueden pagarse un abogado, que tienen recursos económicos, bueno, hasta ahí podés tener, claro. Pero, viste, los sectores populares, que se jodan, eso es. Está tan mediatizada también, porque así, pensémoslo, como está la salita, como está la escuela, estas instituciones también tienen que estar en territorio para que haya un mejor acceso y haya una justicia de calidad. Muchas denuncias que terminan en femicidios fueron por eso, por la falta de acceso a la justicia de los estados. Así es, vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar, ya para empezar a despedirnos. Patria llorando, la he visto llorar un dolor, yo la he visto muy triste y llorando un dolor, yo la he visto muy llorando un dolor. Pero se escarcanchos la hierro, le comieron el corazón, ni siquiera por eso la pudieron matar, ni siquiera por eso la pudieron matar. Yo quiero a mi patria libre, libre. Quiero que en su suelo brote, brote la libertad, la libertad. Muy bien, seguimos con más A Desalambrar. En estos últimos minutos vamos a hacer un recuento porque hemos estado de viaje, fuimos a la cumbre primero, llegamos hasta Los Ángeles y después nos vinimos hasta Bolivia, donde hablamos un poco sobre el modelo económico, social, comunitario y productivo que tantas esperanzas despierta, porque nos damos cuenta, verificamos, sobre bases sólidas que es posible construir una alternativa al neoliberalismo, una alternativa real. Y después nos vinimos abruptamente a Mendoza para tratar un caso urgente, como es esta imputación que se le ha hecho a Roberto Macho, luego de varios años ya de que se iniciaron las acusaciones contra su conducta machista, misógina, violenta, que ha desarrollado durante este periodo que ha estado como dirigente principal de ATE Mendoza, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Así que ahora llega una instancia judicial que, si bien no es la óptima, por lo menos parece que se avizora la posibilidad de que reciba algún castigo por este, por estas acciones que ha cometido en contra de varias compañeras que participaban o que trabajaban dentro de ese gremio. Y hemos recibido algunos saludos. El compañero Pablo Sepúlveda Allende desde Santiago nos mandó saludos y escuchó nuestro programa en el día de hoy, así que lo saludamos. Recordemos que es nieto de Salvador Allende y con él hemos hablado en algunas oportunidades sobre temas ambientales, ya que ha concentrado su lucha en eso. En esos temas, en estos momentos está viviendo en Chile. Él es médico de profesión y trabaja de médico, pero también dedica mucho tiempo a estas luchas ambientales con una óptica que nos interesa bastante, así que seguramente volveremos a hablar con él en algún programa. También Olga Rodríguez nos ha saludado, Beatriz Leal, antigua compañera la Berti Leal. De andanzas del comité en sus primeros tiempos. Y bueno, los compañeros del comité que nos han estado escuchando, Jimena, Alejandro, Ricardo Croce también nos mandó a saludar. Marta también nos saluda, compañera de la Asamblea por el Agua de Guaymallén, la Asamblea Socioambiental de Guaymallén. Así que saludamos a todas y todos nuestros oyentes y esperamos que haya sido de utilidad este programa para seguir fortaleciendo nuestras luchas en la provincia y en América Latina. Alfredo, ¿tenías que decir algo? No, de lo que esto de que lo increparon a Almagro y al Vilken, que es secretario ahí de... Secretario de Estado. Secretario de Estado en la... Sí. En las cumbres, en Los Ángeles, en las cumbres de la América. Recordemos que paralelamente a la cumbre oficial se está desarrollando una cumbre de los pueblos por la democracia en Los Ángeles también, y que ha tenido varios impedimentos por parte de la democracia norteamericana para poder realizar sus manifestaciones públicas. En ese contexto ahí es donde escracharon a Almagro. Y claro, lo trataron bastante mal, dijeron que era culpable del golpe de Bolivia y al secretario de Estado de ahí de Norteamérica y también. No mintieron. Y no lo mintieron. la actitud que ha tenido con Haití. Claro. Recordemos que Almagro es el secretario de la OEA. De la OEA. Que él lucha por la independencia de los pueblos, la democracia de los pueblos. ¿Quién? Almagro. Ese pongámosle comillas. Alfredito, claro. Lo está diciendo con ironía, lo que pasa ironía. Es que no, ustedes no le pueden ver la cara, claro. Y él no se da cuenta de que está acostumbrado a la televisión, entonces. Claro. Incluso de apoyar al presidente interino de Venezuela. Él fue un apoyo bastante para Guaidó. Claro. Así Guaidó. Es. Bueno, nos estamos preparando ya. Nos vamos. Vamos porque nos están haciendo señas. Sí, del otro lado, no sabe si van a volar o nos van a cortar la cabeza. Las dos cosas. Bueno. Nos vamos a ir hasta el próximo miércoles, que en la otra edición digamos a desalambrar. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna